Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes para reflexionar juntos. Es importantísimo esto, no lo decía antes, pero ahora lo digo en cada una de las reflexiones que doy, que no vengo a dar una conferencia, sino que vengo a reflexionar con ustedes, a suscitar inquietudes, a provocarlos, para que ustedes como matrimonio al salir de aquí hoy mismo, si no es muy tarde, si no mañana, ustedes mismos terminen esta reflexión hablando entre ustedes. Si vinieras a una conferencia sobre alguna ciencia exacta, sobre geografía, sobre historia, sobre matemáticas, vendrías a escuchar y a aprender, y no hay gran cosa que reflexionar. Te hablo de geografía, los ríos del mundo, las montañas, y esa es la verdad y se acabó. Esto no es una conferencia, aquí no vienes a oír una serie de verdades y ya está, no, al contrario. Vengo yo simplemente a presentarles unas ideas y ojalá que saliendo de aquí cada uno se vaya con su marido, con su mujer, a terminar de reflexionar para ver qué propósito pueden sacar en común. El anillo es para siempre, es el título de esta reflexión. No voy a exponer un tratado metódico sobre el matrimonio, ni mucho menos, les repito, me conformo con que saquemos un propósito concreto que nos ayude a cambiar, a mejorar el matrimonio, a crecer un poquito más en la vida matrimonial. Quisiera que hoy todos los que están aquí tomaran conciencia de lo maravilloso que es estar enamorado. Hoy la vida matrimonial está muy desgastada, la gente se expresa mal de ella con sus palabras o con sus actitudes, se le ridiculiza, se le menosprecia. Me acuerdo cuando en una ocasión un señor me preguntó: Padre, ¿en qué momento del Evangelio nuestro Señor instituyó el sacramento del matrimonio? Y yo le digo, pues bueno, cuando dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y me dice, no. Y le digo, pues será en las bodas de Caná, cuando con su presencia santifica el matrimonio. Y me dice, no, tampoco. Y él me lo estaba diciendo a mí, ya me estaba metiendo en problemas. Le digo, entonces, ¿en qué momento? Y me dice, el sacramento del matrimonio lo instituyó en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y además dijo, perdónalos, no perdónalas. Entonces le dije, no hombre, no, ¿cómo se te ocurre decir esa barbaridad? Total que nos pusimos a platicar, pero no cabe duda, bromeamos tanto del matrimonio, etcétera, a veces para bien, pero qué difícil encontrarte hoy sociedades en donde se valore el matrimonio. Asistimos a una cultura de infidelidad. Las novelas que más nos llaman la atención es la de las infidelidades, divorcios, lo vemos por todas partes como algo normal. Qué aburrido una novela, imagínate, una novela en donde todos están bien, todos están felizmente casados, no hay infidelidades, no hay engaños, no hay nada. Hasta alguno preguntaría, entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué hicieron esta novela si no hay todo lo otro? Programas de debates y de discusiones en donde se pide la opinión a gente que no está autorizada para hablar. Algunos medios de comunicación manipulan la verdad. Hoy por hoy, si se rompe un matrimonio, todos nos enteramos. Se publican los chismes de la vida íntima, de las personalidades, se promueven por todos los medios el amor libre, etc. Y en cambio lo grande, lo que debería publicarse, es que todos los días en todo el mundo cientos de miles, millones de matrimonios luchan contra todas las adversidades pequeñas o grandes para mantenerse fieles en el amor que un día se prometieron. Esto es lo que vale, esto es lo que valdría la pena publicar, pero no llama la atención. Quizá les falta a los matrimonios vivir con más gozo su amor. Les falta entender un poquito más qué es el amor, la alegría del amor, la grandeza del dolor por el amor, la felicidad aún en el sufrimiento por amor. Creo que nos falta a todos un poquito ver más, abrir los ojos a cuáles son las realidades más importantes de la vida, más importante que el trabajo, más importante que el deporte, más importante que la sociedad, más importante que el dinero, el amor. Pero a veces estamos como que ciegos, ciegos. A mí me pasó una cosa que me llamó la atención. Hace muchos años estaba en Guadalajara y me invitaron a un concurso de niñas ciegas. Yo al inicio hasta pensé que era chiste y dije, bueno, voy a ver qué es esto. Me invitaron de jurado, pasaron a leer esas niñas con el sistema Braille. ¡Qué impresionante! Yo quisiera que la gente que pasa a leer en mi parroquia leyera como esas niñas ciegas. ¡Qué manera de leer! Concentración, entonación, todo con las manos, ¿no? Hasta me acordé, ¿no?, de una ocasión en mi parroquia, sale una señora y dice, pero con una seguridad, ¡abran paso! Perdón, Abraham pasó del otro lado del río. Ya me tiene ya toda la gente riendo, yo ahí tratando de controlarme. Otra que sale y dice, hablando de los ninivitas, los ninivitas aullaron toda la noche. Dice, perdón, los ninivitas ayunaron toda la noche. Estas niñas, ninguna se equivocó. Pues bueno, total que al final paso, le doy el premio a la que gana. Y al final nos bajamos ella y yo por una escalerita que estaba detrás de las cortinas. Y cuando estamos ahí, detrás, me dice a mí, ella, padre, ¿sabe lo que le pasó a ese hombre que era ciego? Y le digo, no, ¿qué le pasó? Pues entró a la cocina así como tanteando, tocando todo, ¿no?, buscando algo, y de pronto se encuentra con el rallador de quesos. Lo toca y dice, ¿quién fue el imbécil que escribió esto? Y me lo cuenta una niña ciega, hasta buen humor. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué cantidad de ciegos que no ven lo que vale la pena en esta vida? ¿Qué cantidad de gente expresándose del matrimonio? Si perseveramos, qué bueno, y si no, ya estaba de Dios. No metas a Dios en esto. Ya estaba de Dios que nos íbamos a separar. No, no estaba de Dios, ¿cómo se te ocurre? Solemos preocuparnos por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, cuando lo interesante es que nos preocupemos por los hijos que le vamos a dejar a este mundo. Y aquí te hago una primera pregunta. Tus hijos, por el testimonio que les estás dando, como papá, como mamá, como matrimonio, ¿van a creer en el amor y en el matrimonio, en el compromiso, en la necesidad del sacrificio, o van a pertenecer a esa masa ingente de personas que tienen el corazón como enmohecido, la felicidad engrietada, el alma rota, por no descubrir que el amor, si es amor, es un manantial de felicidad? A manera de confesión, les voy a decir que todo lo que yo puedo platicar hoy aquí con ustedes se lo debo al amor que se tuvieron mi padre y mi madre. Matrimonio normalísimo, con sus problemas, sus pleitos, sus altas y bajas, pero no recuerdo nunca ninguna escena fea delante de nosotros. No recuerdo jamás una separación, y mi madre me dice, mi padre ya murió, que sí, que discutían, que tuvieron sus problemas, sus contradicciones, etcétera, pero se hablaba, se perdonaban, se llegaba a un acuerdo. El amor que yo viví en mi casa es lo que me permite hoy a mí hablar del amor y creer en el amor y creer en el matrimonio y en la fidelidad y en tantas cosas. Por tanto, pensé que sería interesante reflexionar sobre las causas por las cuales el matrimonio, tu matrimonio, va tan bien o va un poquito a empujones. Y lo mejor para esto será que comencemos por recordar, después de no sé cuántos años que tienen ustedes de casados, a qué se comprometieron. ¿A qué se comprometieron? A veces uno se encuentra con personas que prometieron el día de la boda amor, fidelidad, respeto, que aceptaron ciertas condiciones, pero con el tiempo han olvidado total o parcialmente esas promesas que están al inicio y que le dan un sentido a su unión. Cuando yo fui ordenado sacerdote, hace ya 17 años, me propuse olvidarme de todo lo que estaba pasando a mi alrededor para concentrarme en cada palabra, gesto, en la oración consecratoria, para entender lo que estaba sucediendo y para que mi compromiso con Dios fuera total, no irresponsable. ¿Por qué les cuento esto? Porque me ha tocado ya casar a un poquito más de 100 parejas y qué me impresiona. Están en el momento más importante, en el momento de las promesas y de la aceptación, y la muchacha está con el papel ahí leyendo las promesas y está viendo a la cámara y viendo si está saliendo o si no está saliendo, y está diciendo: te acepto a ti, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, todos los días de mi vida. Mientras ella está haciendo las promesas, el novio está viendo al camarógrafo y está cerciorándose de si está saliendo la novia. ¿Para qué quieres un video si después no vas a vivir lo que estás prometiendo en este momento? Yo me propuse olvidarme de todo y concentrarme. Me están convirtiendo en un sacerdote ahora para toda la eternidad. No puedo estar preocupado si la cruz es chica, grande, si salgo en el video y en la foto. Hoy, después de no sé cuántos años, vamos a repasar juntos qué se prometieron ustedes ese día y vamos a reflexionar sobre la entrega del anillo. Comenzamos con la aceptación. La plática se divide en esto: la aceptación, segundo, las promesas y tercero, la entrega del anillo. Es muy larga, así que voy a tratar de ir rápido y hacerla lo más concisa posible. La aceptación, mira qué maravilla, te acepto a ti. ¿Qué significa esto? Te conozco, sé quién eres, cuáles son tus cualidades y tus defectos. Sé quién eres, sé quién no eres y por tanto no tendré pretensiones. Es que si tú fueras, si tú tuvieras, si tú hicieras, no existe. Nos conocimos, yo soy, yo tengo, yo hago, yo actúo de esta manera. ¿Por qué estas pretensiones? Si tú fueras, preguntota, ¿qué hicieron ustedes en el noviazgo? Cuando hablo con los jóvenes, y mañana voy a hablar con grupos de jóvenes, en una charla que se llama Prepárate para Amar, les digo: no se avienten así al vacío sin conocerse. Me tocó el otro día conocer a una niña que me dice: mi papá está histérico con mi novio, dice que lo corte cuanto antes. Le digo: ¿por qué? Me dice la niña: pues es que no estudia. Y yo, todavía queriéndola hacer de abogado, le digo: va, no es tan grave si trabaja. Ese es el problema, no le gusta trabajar. Bueno, no estudia, no trabaja, pero a lo mejor es cuestión de encauzarlo y de ayudarle, animarlo. Dice: bueno, pero es que hay otra cosa, padre. ¿Qué? Fuma. No estudia, no trabaja, fuma. Yo ya comencé un poquito a decir: bueno, pero tú estás abriendo los ojos, ¿o no? Y lo último, a veces se emborracha, y eso sí, a mi papá pues ya lo saca de quicio. No estudia, no trabaja, fuma, se emborracha. Y me dice la niña: pero padre, yo estoy segura que después de la boda lo voy a cambiar. Y le digo: yo también estoy seguro que lo vas a cambiar, pero por otro. No se puede vivir 40, 50 años con una persona así. En cambio, espero, no fue el caso de ustedes. Ustedes se dijeron: te acepto a ti, y significaba todo esto. Te acepto como eres, estoy enamorado de ti. Te acepto a ti es aceptar tu historia personal, tu presente, tu pasado y tu futuro. Lo que pueda venir, las personas cambian, las circunstancias cambian, cambiamos físicamente, psicológicamente, maduramos o nos quedamos un poco estancados, cambian nuestros gustos y nuestras aptitudes, cambiamos. El otro día me pasó una cosa genial, hablando de los cambios, ¿no? Crecemos, maduramos, nos vamos haciendo viejos. Estoy con dos matrimonios y yo traía el pantalón bien arrugado, venía de estar horas en el coche. Y un señor, eran dos matrimonios, un señor me dice, pero delante de las otras tres personas: padre, le doy un consejo, cuando traiga los pantalones así todos arrugados, yo ya me puse medio rojo, dice, cuando se meta a bañar en la mañana, cuélguelos en la ducha, el vapor quita todas las arrugas. Cuando se fue el señor este, me dice el otro matrimonio, el otro señor que estaba ahí: oiga, padre, ¿por qué no le dijo, oye, ¿no has probado colgar en la ducha a tu esposa? Se van todas las arrugas. Dije: no, ¿cómo le voy a decir yo eso? ¿Cómo le voy a decir yo eso a ese? Se lo hubiera dicho, padre, se lo dijo a usted en público. Pues bueno, crecemos, nos hacemos grandes. Aceptaste su historia personal. Qué fácil es después de 30 años enamorarte de una más chica, de uno más chico. Es que mi esposa ya está grande, mi esposo ya no le gusta hacer tantas cosas, ya no baila, ya no se mueve, ya no sé cuándo. Aceptaste todo. Te acepto hasta a ti es hacerme a la mar contigo, en la misma barca, remar contigo, ser náufrago contigo, si fuera el caso, no fugarme con el salvavidas. Bueno, con un salvavidas mejor. Compartir ilusiones, proyectos, luchar contra las mismas tempestades. ¿Sabes lo que significa te acepto a ti? Acepto nuestras diferencias. No sé cuántos vinieron cuando di esta reflexión ya hace muchos años y cuántos estuvieron en las de estos años, pero algunas cosas coinciden. Para los que no estuvieron, ¿qué significa acepto nuestras diferencias? Mira, una de las cosas que tienen ustedes que comprender y que platicar es que ustedes dos son diferentes, son hombre y mujer. No existe la media naranja. Hay gente que dice, ya encontré mi media naranja. No existe la media naranja, eres hombre, es mujer. Ya nada más partiendo de eso, además de tus cualidades y debilidades particulares, ya nada más el hecho de ser hombre y mujer ya los hace tan diferentes. Mira, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Estoy leyendo un librito, terminé de leer un librito que se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Así se llama el libro. Cuando lo vi pensaba que era también un libro de chistes o algo. No, es un tipo, un psicólogo, que se pone a reflexionar esto de la media naranja y dice, mira, así entre los ejemplitos que pone, las mujeres cuando hablan expresan emociones y sentimientos y por tanto usan un promedio de 8,500 palabras al día. Los hombres cuando hablan expresan ideas y pensamientos, usan un promedio de 3,500 palabras al día. Preguntota, ¿qué pasa si tu mujer estuvo todo el día en el supermercado, en el dentista, estuvo con el bebé y en todo el día no dijo más que 3,500 palabras? Llega la noche y te toca a ti oír otras 5,000 más o menos. Y las tienes que oír porque, ¿sabes qué? Son acumulativas. Si no las oyes, mañana serán 10, 12, 15, 25, como la Lotería Nacional, hasta que las oigas. Al revés, ¿qué pasa si tu marido estuvo en juntas de trabajo y ya dijo 10,000 palabras en la mañana? Llega la noche y no le sacas una palabra ni bajo tortura. Y dices, te estuve esperando para hablar, no me haces caso. A esa hora, a los señores por lo general solamente les funciona un músculo, este dedo, para estar pasando así canales. El único músculo que les funciona. No me acuerdo si les conté, ¿no?, de esa señora que me dice, padre, mi marido llega a la casa como torpedo a la televisión. Se tira a la cama, agarra el control y empieza ahí a pasar canales. La señora que quiere hacer conversación se le sienta aquí al lado y comienza un duelo. Ella que habla aquí y él así. De vez en cuando se voltea a verla, pues para quedar bien, ¿no? De pronto se equivoca y la apunta con el control. Así, así. Somos diferentes. El día que lo comprendas, muchas cosas en tu matrimonio podrían cambiar. Incluso imagínate la escena. Está la señora en la cama, en el duermevelas, está medio quedando dormida. Y siente la mano del marido en el cuello, que le hace así. De pronto, el pecho, el estómago. De pronto le mete la mano por aquí atrás, por la espalda. Y después ya la deja. Y ella le dice, mi amor, sigue. Y ella le dice, no, ya encontré el control, vuélvete a dormir. Y ella pensando que era masaje. Somos diferentes hablando de tantas cosas. Nuestra felicidad, dicen que estaban dos amigas platicando y una le dice a otra, ¿tú sabes realmente cuándo un hombre es feliz? Y dice, mira, no estoy segura, pero creo que cuando gritan gol. En cambio, a lo mejor a ustedes, mujeres, no les importa tanto eso y conste que estamos en pleno mundial. Por tanto, las diferencias, bueno, mira, te doy una recomendación, métanse a YouTube a buscar a un tipo que se llama Mark Gunter, o puedes buscar también diferencia entre cerebros del hombre y la mujer. Les va a ayudar mucho a complementar lo que estoy diciendo. Dice este tío que el cerebro de los hombres está dividido como en 1000 cajoncitos. No se tocan uno con otro, son completamente independientes, 1000 cajoncitos. En cada cajón hay un tema, por eso el hombre toca abre un cajón, toca un tema, cuando ya lo terminó, lo deja, lo cierra, abre otro cajón, toca otro tema, etcétera, etcétera. El hombre puede hacer eso. ¿Cómo es el cerebro de la mujer, según este tipo? Dice, las mujeres no tienen ni un cajoncito, ni un. ¿Entonces qué tienen? Tienen una madeja de cables impresionantes, conectados todos con todos. Marido con suegra, con maestras, con niños, con la leche, con el súper, con la calle, con las diversiones, con los caballos, el inglés, el francés de los hijos. Es más, ¿quieres hacer una prueba? Acércatele hoy en silencio a tu esposa por atrás y vas a ver cómo se oye. Está todo el tiempo pensando ahí, ¿no? Reflexionando, relacionando todo. Dice este tipo que así funciona este cerebro. Somos muy diferentes. Y, por si fuera poco, el hombre tiene un cajoncito que es el que más quiere. Él lo llama el nothing box, el cajón del nada, nada. ¿Quieres hacer la prueba? Pregúntale hoy a tu marido cuando llegues a tu casa, si está viendo la televisión, ¿qué estás viendo? Nada. Pues llevas 3 horas viendo la tele ahí, ¿no? 3 horas sin ver nada. Pregúntale todavía, incluso más romántica, mi amor, ¿qué estás pensando? Nada. Nada. Pregúntale a tu marido, ¿qué hiciste hoy? Nada. Pregúntale a tu mujer, ¿qué hiciste hoy? Me levanté, di desayunos, fui al colegio, pasé a ver a tu mamá, compré unas flores y todo. Ni te interesa, pero ya le preguntaste, entonces tienes que oír. Somos diferentes. Pues bueno, cuando dijiste te acepto a ti, acepto también nuestras diferencias. Nuestras diferencias. Segundo, las promesas. Prometo llevar bien puesta la camiseta del equipo. ¿Y esto qué significa? Tirar en la misma dirección, defender nuestra portería. A veces yo me encuentro con matrimonios que me dan ganas de preguntarle, oye, ¿tú para dónde tiras? ¿Dónde está el objetivo de tu matrimonio? Con la manera en que se tratan, ¿para dónde tiras? ¿Qué estás buscando? Prometo, te lo voy a decir así, no bajarme del burro. ¿Y esto qué significa? Estaba yo en España hace como 20 y tantos años, era novicio, 25 años mínimo. Salimos de paseo y nos cae un aguacero, nos refugiamos en un cobertizo, nos invitó un pastor ahí que estaba con sus vacas y ovejas, nos invitó ahí a cobijarnos, y le pregunto yo al tipo este, pues por hacer conversación, ¿y usted está casado? Y me responde el tío, sí padre, llevamos 30 años de casados y no nos hemos bajado del burro. Me encantó la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque si me hubiera dicho, no nos hemos bajado del tren, el tren da idea de ir siempre para adelante y a toda velocidad. Si hubiera dicho, no nos hemos bajado del caballo, el caballo siempre va corriendo, no da idea eso de libertad, de crines al viento, etc. Dijo, no nos hemos bajado del burro. ¿Por qué? Porque en el burro, como en el matrimonio, a veces se va para adelante, a veces para atrás, a veces rebuznando, a veces parece que el animal como que no se mueve, me refiero al burro, como que no se mueve, y dice, no nos hemos bajado del burro en 30 años, pues ¿qué idea te habías hecho tú del matrimonio? Prometo buscar tu realización, tu felicidad, y fíjate bien, cuando hablo de felicidad, prometiste algo que yo no sé si te diste cuenta en ese momento, y por eso estamos aquí haciendo esta reflexión, para que si no lo hiciste hace 5, 10, 15 o 30 años, lo hagas hoy. Prometo empeñarme también por tu felicidad eterna. ¿Lo habías pensado? A lo mejor alguno de ustedes está yendo a la cama todos los días con un muerto, una persona que no trae dentro la gracia de Dios. con una persona que vive totalmente alejado de la realidad única, verdadera, última de nuestra vida. Fuiste creado para la eternidad. Resulta que vives con un cadáver. Pero eso sí, lo haces feliz, la haces feliz. En el refri no falta mantequilla, jamón, esto, lo otro, te hago tu comida, lo que más te gusta, tenemos intimidad, platicamos, nos llevamos de maravilla. Vives en pecado mortal, pero nos la estamos pasando felices aquí. Cuando dijiste, prometo hacerte feliz, estaba incluida también, te ayudaré a ser feliz eternamente. Si no lo pensaste aquel día, piénsalo hoy. Prometo cuidar mi corazón, no permitir que nada ni nadie me robe la paz inicial. Prometo luchar especialmente cuando me vengan ideas rubias a la cabeza, que me puedan robar esa paz inicial. Fíjate bien, no prometiste, no me meteré con otra, no me meteré con otro. Eso ya es como una consecuencia. Prometiste cuidar tu corazón. El que se mete, la que se mete con otro, es porque ya había descuidado el corazón. Prometo hablar bien de ti, y lo que tenga que decirte que no esté tan bien, te lo diré solamente a ti, no a mi mamá, no en un desayuno de amigas, de señoras, no en un café. Cuando sepa algo mal de ti, te lo diré a ti, y nos pondremos de acuerdo tú y yo. Prometo que nuestros problemas conyugales serán nuestros, no de los hijos, no de los papás, de los suegros, de los amigos, si acaso de algún sacerdote, de algún consultor familiar que con una privacidad impresionante nos está ayudando. Prometo que no te cambiaré por nadie, no te quiero para un amor intermitente u ocasional, un amor de paso. Fíjate todo lo que prometiste, y en la salud y en la enfermedad, ¿qué significa? Aquí esto es lo que a veces a mí más risa me da. ¿Qué entendías ese día por la enfermedad? ¿La hepatitis? ¿Un dolor de brazo? ¿Una jaqueca increíble? ¿Tus días especiales? Nadie te preguntó por esos momentos, ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad del corazón, y no me refiero a un infarto o a una taquicardia. Cuando cala el amor, cuando los sentimientos no son como cuando nos conocimos. Todas las demás enfermedades, yo no te pediría que vinieras al altar a prometerme que vas a cuidar a tu esposa cuando le duela la cabeza o a él cuando se rompa un brazo. Eso se entiende. Y si no pudieras cuidarla tú mismo porque tienes mucho trabajo, le pones una enfermera y ya está. Enfermedad del corazón. ¿Sabes a mí como sacerdote cuántas veces he tenido que oír esto que es horrible? Ya no la quiero. Ya no lo quiero. Ya no me gusta. Un día vino un tío a mi oficina a decirme, mi mujer ya no me gusta. Yo lo veo al tío, uno de estos tíos feos, pero feos, de estos que los ves y te quitan el hipo. Busqué la palabra feo en el diccionario y venía su foto. Y el tío viene a decirme, ya no me gusta mi mujer. Esa es una enfermedad tremenda, No siento nada por ella, no siento nada por él. Prefiero que me digan, tenemos problemas de comunicación, me gritó, nos ofendimos, le dije por primera vez en mi vida una grosería horrible. Todo eso es un poquito más fácil de arreglarlo. En cambio, cuando me dicen, no siento nada por ella, esa es una enfermedad. ¿Cuál debe ser la reacción de él o de ella? Mientras no sientas nada por mí, estoy a tu lado. ¿Cuántos de ustedes tienen un negocio que en un determinado momento de la vida no da nada? Y hay que estar inyectando, inyectando, inyectando. Incluso hay algún amigo que se te acerca y que te dice, ¿qué esperas para cerrar? No te da nada. Está mal ubicado esto, el otro. Y tú estás ahí dándole y dándole. ¿Y cuántos han sacado adelante sus negocios? Con el matrimonio, con la mujer, con el marido, la salud y la enfermedad. En la salud, disfrutarnos, aplaudirnos, gozarla en grande. En la enfermedad, estar a tu lado. No podemos los dos al mismo tiempo enfadarnos, los dos al mismo tiempo salirnos de la cabina de pilotos. Por eso hay siempre dos pilotos. tú puedes un momento salirte, yo me encargo de que el avión no se caiga. Tú la puedes pasar mal, yo mientras te sostengo, y así nos las llevamos los dos, en la salud y en la enfermedad. Tercero, y es el centro de esta reflexión, la entrega del anillo. Mira, el hombre, la mujer, necesitamos ver signos en la vida, signos, señales. Por eso construimos un templo. Dios le pidió a los israelitas, hagan un templo. El templo no es Dios, pero es un signo de la presencia, una señal de la presencia de Dios. Por eso cuando te bautizan, te echan agua en la cabeza, pero ¿realmente el agua te puede dar la gracia divina? No. Es un símbolo, ese símbolo unido a las palabras del sacerdote, ahora sí quedas bautizado. La Eucaristía, no podía nuestro Señor habernos dejado un alimento absolutamente espiritual, no podría darnos la recarga de energías y de gracia directamente. ¿Por qué tuvo que decir, me quedo en un pan? El hombre necesita ver símbolos, señales. Pues bueno, el día que te casaste te pusieron un anillo. ¿No bastaba con las palabras? Sí, también bastaba. Pero se entregaron ustedes un anillo. ¿Y qué significa ese anillo? Mira, cuando yo lo vi y cuando me empecé a casar a tanta gente, dije, ¿cómo es posible que esta gente se intercambie el anillo y diga, recibe este anillo como prenda de mi amor y de mi fidelidad? ¿Cómo un anillo, un objeto tan pequeño, puede ser prenda del amor y de la fidelidad? Pues bueno, los que tienen puesto su anillo, mientras yo voy hablando, pueden ir comprobando todo lo que voy a ir diciendo. ¿Qué hay en este anillo? Mira, primero, antes de hablar del anillo, la mano. Esta es la mano. Pusiste el anillo en esta mano, no en una mano. En esta mano habrá otras manos más bondadosas, más tiernas, más acariciadoras. Habrá otras mujeres, habrá otros hombres. Pero esta es la mano en donde tú pusiste el anillo. Como le digo a los jóvenes, hay mujeres guapísimas, preciosas, pero son como una rosa. Es preciosa mientras está ahí, sembrada donde debe estar. Respétela, respétala y seguirá siendo hermosa. En el momento en que la arrancas para tomar algo que no te corresponde, no puede durar más de 3 días y se marchita. Respétala. Lo mismo las mujeres, pueden encontrarse con hombres más interesantes, bien parecidos. No los puedes comparar con una rosa, compáralos con un cactus si quieres. Compáralos con un cactus y respétalo. ¿Quieres que siga siendo interesante? Déjalo ahí donde está, no es tuyo. La mano donde tú metiste el anillo es esa, la que está ahí a tu lado hoy, no otra mejor que pasará en tu vida. Por tanto, esta es la mano. Segundo, el anillo. ¿Cuáles son las cualidades del anillo? El anillo fue hecho a la medida. Supongo que no fuiste a una tienda y dijiste, deme 2 anillos, los primeros que tenga. No, te lo probaste, se lo probaste a la medida. Esto es como un símbolo, una señal de lo que pasa en tu matrimonio. Ustedes dos también fueron hechos a la medida. Desde el momento en que te casaste por la iglesia y Dios lo permitió y dio su consentimiento, es como una confirmación de que Dios los hizo el uno para el otro. El uno para el otro. Tercero, el anillo puede ser incómodo al inicio. Ayer no traías nada y ahora resulta que traes aquí una argollita. Incluso por eso mucha gente se lo quita. ¿Traes algo aquí que no traías ayer? Puede pasar en el matrimonio. Ayer no estabas casado y hoy sí. Ayer íbamos a discotecas, íbamos a cenar, a bailar, pero después te dejaba en tu casa. A partir de que nos casamos, descubres una cantidad de cosas. ¿Cuántas niñas cambiaron el osito de peluche por un osito de adeveras? ¿Cómo ronca el tío? No te lo habías ni imaginado. A lo mejor un día se lo preguntaste y le dije, ¿roncas tú? No, ¿cómo crees? Ya aparece. O empezará a roncar con el tiempo. Una señora me dijo una ocasión, una cosa que me pareció una tontería, pero ella lo decía con toda sinceridad. ¿Sabe, padre, qué me cuesta muchísimo en mi matrimonio? ¿Qué? Mi marido todos los días toma cornflakes. ¿Y qué? Yo también, ¿cuál es el problema? Me dice, sí, padre, pero es que usted los toma con leche. ¿Y qué? Yo no entendía a qué se refería esto. Mi marido no les pone nada. se sienta ahí a mi lado y con la cuchara empieza ahí en el desayuno. Y si yo me levanto porque no lo aguanto, me dice: gorda, vente a sentar. Y tengo que estar ahí oyendo. Parece una estupidez. Pues bueno, no lo sabías, no lo habías pensado antes. Cuarto, el anillo es real, real. Hay otras culturas y otras religiones en donde no se dan nada, Se arrojan unas palomas así, se van volando. Se hace una corona de flores en ciertas tribus. En México, los aztecas, era bien curioso. Ella le daba a él un tamal y él le daba a ella un tamal, y después se amarraban las puntas de los ayates, o como se llame, la tilma que usaban ellos, y después todo el mundo tomaba una cantidad de alcohol impresionante. Esta última parte es la única que se conserva en el rito actual. En el matrimonio cristiano católico te dan un anillo como un símbolo y una señal de lo real que es tu matrimonio. No es una ilusión, no fueron dos palomas que se fueron, no es un fuego, no son unas flores, es algo real. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque algunos viven como si no estuvieran casados, no han comprendido su realidad, no han aceptado su realidad. Por eso, cuando tienes un viaje de negocios o cuando tu marido se va de viaje, a veces te pasan por la cabeza proyectos indignos de cualquier hombre y mujer, más de un hombre, de una mujer casada. Como si no estuvieras casado. Estoy solo en Nueva York 4 días, solo. Nadie me ve. Como si no estuviera casado. ¿Qué espectáculos voy a ver? ¿Qué hago? ¿Con quién me entretengo? Mi marido está afuera, como si no estuviera casada. No me acuerdo si les conté el año pasado, de esas 3 amigas que se van a un bar, a pasársela bien ellas 3, pero estando ya ahí en el bar, entra un tipo y se va directamente a una señora y le dice: perdón, no le quiero faltar el respeto, pero tengo que decírselo. Es usted la mujer más guapa que había visto en mi vida. Y la señora esta: ay, muchas gracias, qué divino, qué lindo y tal, tal, tal. Le encantó a la tía que se lo dijeran. Pues bueno, pasa media hora y les llega a las 3 una botella de parte del caballero que está por ahí. Se la toman, al final este señor pasa delante de ella, se despide y se va. 8 días después, esta misma señora vuelve al mismo lugar, por si viene este tipo, y efectivamente vuelve a entrar el tipo, se vuelven a encontrar. Ah, hombre, qué tal, qué gusto, usted está aquí. Se lo repito con todos mis respetos, usted es la mujer más guapa que he visto en mi vida, solamente que esta vez al final llega y le da su tarjetita. Una mujer casada la rompe en 1000 pedazos y se va. A lo mejor incluso ni siquiera regresa al mismo lugar. Estás casada, estás casado, acepta tu realidad, te lo dice tu anillo. Una vez me dijeron: padre, ¿usted sabe cómo se llaman las mujeres que siempre saben dónde está su marido? Viudas. Saben que está ahí y quietecito. Quinto, el anillo brilla, brilla. Hasta esto es un símbolo y una señal. Me siento orgulloso de que seas mi mujer, de que seas mi marido. El que ama no posee nada, es un poseído. El orgullo de buscar la felicidad de alguien, de vivir para alguien. El orgullo. ¿Estás casado? Sí. Y por eso llevas tu anillote. ¿Y estás feliz? Mira, la pregunta por la felicidad la haré al final. No es fácil siempre, en todo momento, sentirse perfectamente feliz. Pero una persona coherente, casada, incluso cuando está pasando por un momento difícil, a los ojos de los demás, si no es tu director espiritual, si no es el sacerdote que te ayuda, un terapeuta, le responden así a bote pronto: sí, sí, sí, somos muy felices. A lo mejor a una persona le pides ayuda: ¿cómo le hago? Porque no soy del todo feliz. Pero a todos los demás, el orgullo de sentirte que estás viviendo para una persona, aunque en este momento estén pasando por un momento difícil. Sexto, el anillo es de metal precioso, espero. Supongo que no te compraron una cosa de plástico, será de plata, será de oro, será de 18, de 24 quilates, una cosa por el estilo, ¿no? Símbolo y señal de lo que es tu matrimonio de oro, de plata. Tu matrimonio es la empresa de tu vida, tu mujer es tu mejor cliente. Y es importantísimo hacer dinero, es importante ser un hombre, una mujer de sociedad, es importante divertirse, pero no te olvides de esto, tu matrimonio es la empresa de tu vida. Estaba yo dando unas charlas en Chile y me presentaron a un señor que se llama Fernando, se me olvidó ahorita el nombre, el apellido, pero es uno de los sobrevivientes de los Andes. Este hombre se dedica a dar conferencias y dijo una frase en una conferencia que seguramente te habrá llegado en internet. Dice este hombre, se me acaba de olvidar, no es cierto, ¿cómo iba? Es que la frase exacta decía, hablando del éxito del matrimonio en la vida, Fernando Parradas, se llama él, Fernando Parradas, decía, ningún éxito en la vida es, perdón, se me fue, no sé ni cómo me distraje, pero decía algo así como, ningún éxito en la, ahorita la encuentro y se las repito. De momento quédense con esto. Fernando Parradas, después de la experiencia que hizo ahí en los Andes, baja y dice, lo más importante de tu vida es tu matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor. Es más, lo dice algo así como, no hay ningún éxito en la vida si lo que se sacrifica es el matrimonio, si se pierde el matrimonio, si se pierde el amor. ¿De qué sirve que yo te diga que soy un empresario exitoso si fracasé en el amor? Más los niños que te llevas, por decirlo así, entre las piernas. Ningún éxito en la vida es realmente un éxito cuando has fracasado en el amor. Tu matrimonio es de metal precioso. Y llegando a este punto, les leo el testimonio de la triste esposa de un marido modelo. Fíjate bien, porque algunos y algunas se podrían sentir identificados. Ya lo decían de él antes de la boda, su esposa nunca pasará hambre. Es trabajador, inteligente, emprendedor, tiene un negocio propio que ha ido creciendo y un negocio que marcha exige trabajo y vigilancia. Y por eso él tiene siempre la cabeza llena de inquietudes y proyectos. Cuando viene a cenar, está ausente. Si sale a la conversación la más pequeña alusión a algo que le pueda recordar el trabajo, se queda entonces en ella y no acaba. Está tan ocupado y preocupado que su mujer ya no se atreve a decirle nada de sus pequeñas preocupaciones. Que el pequeño tosió poco, que el mayor trae malas calificaciones. Estas cosas lo ponen nervioso o ella corre el peligro de ser castigada más con silencio. Ella no se atreve tampoco a preguntarle su parecer sobre la cena del día siguiente con aquellos amigos que están de paso. Ella quisiera saber qué piensa del vestido que se ha de comprar o del regalo de cumpleaños de uno de los niños, pero él está tan por encima de estas pequeñeces. Aparte, ella ya sabe que ella tiene esto, tiene toda su confianza. Su única distracción es ir los domingos a ver un partido de fútbol. Ella, en cambio, ni el mejor partido del campeonato le atrae. Ella, pues, se queda en casa. A veces le gustaría salir con él o ir al teatro, pero cuando él llega por la noche es para trabajar todavía más. Él lo decía, que su mujer nunca pasaría hambre, pero él no piensa que a su mujer le haría falta un poco de distracción. Se queda pues en casa sola durante el día y moralmente sola cuando está con él. Si le dijesen que no es un buen esposo, se pondría rojo de indignación. Pero es que se mata por la familia. A su mujer no le falta nada, tiene dinero a su disposición y no le pregunta cuánto ha gastado. Puede marcharse 15 días o 3 semanas de vacaciones cuando quiera, claro, con los niños. Él, entre tanto, trabaja para la familia. La mayoría de sus compañeros tiene una amiguita, él no. Ella de sobra lo sabe, él no, él es un esposo fiel. Él tiene sus preocupaciones de hombre, claro está, ella tiene sus preocupaciones de mujer. Cada uno tiene las suyas. Él tiene los negocios, ella tiene la casa. Ella es la mujer solitaria de un marido ejemplar. Un velo de tristeza ha caído sobre esta mujer. A veces cuando está sola ha llegado a llorar. Sus amigas le dicen, tú sí que has tenido suerte. Y ella, para sus adentros, piensa, vaya suerte. La suerte de ser la triste esposa de un marido modelo. Ahí está una candidata a la infidelidad y la causa es quizás el desentendimiento por parte del marido. Esta historia existe por parte del hombre y se podría traducir igual por parte de la mujer. Cada uno hoy vea si no podría escribir el testimonio de la triste esposa, del triste esposo, de una mujer modelo, porque lo que falta es cariño. Quédate con esta palabra. Yo me dedico hoy por hoy prácticamente a dar muchísimas consultorías familiares. ¿Sabes los matrimonios con qué palabra casi lo resumen todo? El trato. ¿Cómo me trata? Si hay buen trato, adelante. Si hay mal trato, por mal trato no estoy hablando de gritos, pleitos y patadas, ¿no? Al contrario, estoy hablando de que falta el beso, la caricia, el cariño, las cosas pequeñas pero que son gratis. Séptimo, el anillo es de material resistente, metal duro. Tócalo, no lo puedes ni doblar ni abollar. Símbolo y señal de lo que debe, de cómo debe estar la relación de ustedes. El matrimonio de ustedes hecho con la misma resistencia o más. A veces se oye por ahí que si mi psicología, que ya son muchos años, que he sufrido mucho, que usted no sabe todo lo que yo he pasado. Mira, salvo raras excepciones, la mayoría de los matrimonios que se rompen porque faltó dureza, resistencia, y la falta de amor fue haciendo cada vez más débil el vínculo. Hoy, lo primero que necesitamos como matrimonios es comprender esto. El matrimonio es para siempre. El matrimonio es para siempre. La estamos pasando dura. El matrimonio es para siempre. Y por tanto, nos perdonamos aquello en lo cual nos podamos estar haciendo daño. Yo tengo toda una reflexión nada más sobre el tema del perdón. Lo incluyo aquí, así nada más como comentario. Si ustedes dos se perdonaran más y con todo el corazón, verías cómo los matrimonios durarían, porque es lo que nos falta, perdonar y perdonar. Te estás casando con una persona que es diferente a ti, pero perdonar, dureza, fortaleza. Me acuerdo de una señora que peleándose con el marido, pues ya le propuso el divorcio, etcétera, y le dice el señor a ella, pues no que muy católica. Le digo, pues sí, muy católica, ¿por qué? ¿No has leído en el Evangelio que dice, en aquel tiempo el Señor dijo, hay que perdonar 70 veces 7? Y le dice, sí, pero que no has oído bien que dijo, en aquel tiempo. Los tiempos han cambiado, gordo. Pues mira, en aquel tiempo la gente era mucho más resistente. Hoy, matrimonios que duran 6 meses, 1 año, 3 años. Octavo, el anillo es cerrado, es una circunferencia perfecta, no es una espiral. En una ocasión, cuando yo estaba de director de un colegio, me acuerdo que vi a una niña que tenía un anillo que comenzaba aquí, daba la vuelta y terminaba aquí. Tenía dos puntas, una espiral, no es como el que tú traes. Es un símbolo y una señal este ser cerrado, ¿de qué? De que no hay otras posibilidades, no hay salidas alternas. Ustedes dos son una sola carne, un solo corazón. Es tan cerrado ese vínculo que lo que te afecta a ti debería afectar también a ella y viceversa. Lo que te hace feliz o sufrir a ti debería hacer sufrir o hacer feliz también a él. El anillo es cerrado. Sería bueno también que platicaran hoy qué significa ser una sola carne. Nada que ver con la intimidad. Ese es uno de los puntos. Me acuerdo que el año pasado creo que dimos esa charla de la intimidad o la vamos a dar en la renovación. Cuando Cristo dice una sola carne, está hablando de todo un proyecto de vida. Tenemos una casa, una economía, unos hijos, una formación, una ruta, un camino. Sabemos a dónde estamos yendo. Cerrado, como una espiral, todo, nosotros dos nos conocemos, sabemos. Noveno, este es muy bonito, es una pareja, los anillos no es uno, son dos, Y decía Karol Wojtyla, cuando era cardenal, escribió un librito que se llama El taller del orfebre. Dice en ese librito que en un momento dado, la muchacha, la esposa, ya no quería saber nada del esposo y fue a la misma tienda donde había comprado el anillo y le dijo al orfebre, al artesano, ¿cuánto pesa este anillo? Quiero venderlo. Y dice Karol Wojtyla que el orfebre tomó el anillo y lo puso sobre su balanza y viendo a la chica a los ojos le dice, tu anillo no pesa. Mi balanza de orfebre tiene una característica, no pesa el metal, pesa la existencia. Tu marido vive y este anillo separado del otro no tiene ningún valor. La muchacha tomó el anillo, se dio cuenta de que le habían descubierto que se trataba de un divorcio, no de una defunción, y salió corriendo muerta de pena. La historia termina con que los dos se vuelven a encontrar y se aman para toda la vida, ¿no? Pero gracias a este hombre que le hizo recapacitar, yo hoy te digo, los anillos de ustedes no es uno, son dos. Y el uno no tiene razón de ser sin el otro, no pesa. Décimo, los anillos son iguales pero son diferentes, por lo menos uno es más grande que el otro, pero son iguales. ¿Y esto de qué habla? De que ustedes dos como personas tienen que ser idénticos en su diversidad, o diversos si quieren, tendiendo una identidad. Ya dijimos que ustedes son diferentes, pero deben tender a la identidad. ¿De qué estoy hablando? ¿Sabes cuántos testimonios tengo preciosos, por ejemplo, de una mujer que en su vida había tocado una raqueta de tenis, pero se casó con un tío que le encanta el tenis? Dice, yo por mi marido comencé a jugar tenis y juego bien. Yo odiaba el cine, pero a mi mujer le encanta el cine. Por ella vamos al cine una vez a la semana o cada 15 días. Yo odio la montaña, porque a veces pasa eso. A mí me encanta la montaña, a ti la playa, a mí la bicicleta, a ti el ajedrez, a mí salir al cine, a ti a cenar. Somos diferentes. Pero cuando hay amor, te haces al otro, te haces al otro. Cuando no hay amor, te la pasas discutiendo. ¿Y otra vez por qué? ¿Y ahora por qué a la playa? ¿Y ahora por qué al cine? ¿Y ahora qué película? No logras ponerte de acuerdo ni siquiera para las cosas más tontas. ¡Qué horror hacer de su vida, de lo que debería ser un diálogo, hacer pura discusión! Imagínate, se encontraron dos amigos en la calle y uno le dice al otro, ¿cómo le haces para mantenerte tan joven? Y le dice, no discuto con nadie. Dice, no hombre, no, no será por eso. Dice, pues no, no será por eso. No discutan con nadie. Se te va la vida discutiendo y además de tonterías. Tonterías. 11. Tu anillo, velo, lo tienes ahí. Tiene una fecha. Algunos quisieran que fuera de caducidad. No es de caducidad. Esa fecha indica el momento en que todo terminó y todo comenzó. ¿Qué significa que todo terminó y todo comenzó? Terminó tu vida pasada, tus juergas, tus amigotes, tu vida bohemia, el estar todo el tiempo con tu mamá, todo el tiempo en cafés con amigas. Se acabó esa vida, ahí está la fecha. Eso era antes. Y comienza, ahí está la fecha, otra vida. Tu dedicación a tu esposo, a tu esposa. Todos tienen un lugar importante en la casa, todos, pero tu marido, tu mujer tienen la preferencia. Grábate esto, preferencia por encima de tus papás, de tus hijos, de todos. Prefiere siempre a tu marido. Y para que no se, a tu mujer, para que no se te olvide, te cuento una cosa. Un tipo llegó a pedir la mano de la novia y le dice al señor, vengo a pedir la mano de su hija. Le dice, ¿ya vio a mi mujer? Ya la vi, pero prefiero a su hija. Prefieran siempre a tu marido, a tu mujer. La otra vida ya se quedó atrás. Te lo dice esa fecha. Imagínate, llega un tío a su casa, borrachísimo, y mientras va subiendo la escalera va gritando, son las 4 de la mañana, ¿y qué? Sigue subiendo. Estuve con mis amigotes, ¿y qué? Sigue subiendo. Y con mis amigotas, ¿y qué? abre la puerta y dice: y qué bueno que soy soltero, porque si estuvieras casado, ¿quién te aguanta esa vida? ¿Cuántos matrimonios comienzan a separarse porque uno de los dos no ha captado que hay ciertas cosas que deben quedar atrás? 12. El anillo fue hecho con detalle. No te dieron una mugre de anillos, ¿eh? Velos tus anillos, bien pintados, bien dorados, bien plateados. A lo mejor tienen alguna greguería, la fecha, el nombre, bien bonito, con detalle. Símbolo y señal de cómo tiene que estar hecho tu matrimonio, lleno de detalles. Les decía yo, el trato, el cariño. Yo me acuerdo, así escenas que tengo bien vivas en mi casa. Nos sentábamos en la mesa a comer los 6 hijos y la mamá, el papá llegaba 10, 15 minutos tarde porque venía del tráfico, y cuando llegaba venía dándonos, era una mesa circular, un coscorrón a cada uno de los hijos, y todos nos poníamos así, ya nos tocaba el coscorrón. Cuando llegaba con mi mamá, un beso. ¿Y por qué a mi mamá no le diste coscorrón? Porque la mamá es la mamá, y porque es mi mujer, y porque es la princesa. ¿Y a quién le servía primero? A la mamá. ¿Y la mamá a quién le servía primero? Al papá. Aprovecho para contarles algo. ¿En la casa de ustedes a quién le sirven primero? ¿Al papá, a la mamá o a los hijos? No, no, al niño que tiene 2 años. Sírvanle primero al papá, primero a la mamá, que todos los hijos se enteren que aquí hay un rey, que aquí hay una reina. Primero al papá antes que al niño de 2 o 3 años. Nunca en mi vida he oído hablar de un niño de 3 años que murió en la mesa ahí mientras esperaba el plato de sopa. Nadie muere esperando 3 minutos. En cambio, ¿sabes lo que aprenden los hijos cuando la esposa le sirve primero al papá? Aquí está papá, aquí está mamá, después la raza, por decirlo así, todos los demás. Primero papá y mamá. Los detalles, revisen hoy en su matrimonio si están haciendo de su matrimonio una vida de detalles. Una señora un día me contó una cosa genial, me dice: padre, mi marido es lindísimo. Digo: ¿por qué? Me deja recaditos. Digo: ¿y eso qué es? A veces me levanto y él ya no está en la cama porque se tuvo que ir a trabajar antes, pero me encuentro en la almohada un papelito que dice: busca la siguiente pista. Y ahí va la tía a la televisión y se encuentra otro papel pegado que dice: no es aquí, está en el refri. Ahí va al refrigerador la tía esta. Se encuentra otro papel que dice: no tan rápido, busca en la sala. Y ahí va la sala. Total que se la trae en un auténtico rally. Y al final, cuando ya llega el papelito definitivo, está pegado debajo de una silla con Durex, lo arranca ella y simplemente lee: te quiero. ¿Qué esperaban? ¿Un cheque de 10,000? ¿Qué? Te quiero, qué maravilla, un detallito, ya le hizo el día a la señora con esa tontería, te quiero. Pues bueno, no lo hagas todos los días porque no creo que participe ella todos los días en el rally. Pero de vez en cuando, por lo menos, ya la tuviste entretenida para que no salga a gastar. Pues bueno, entonces, detalles, detalles. Me dice una señora: padre, en buen plan, desde que me casé, entré al club de las traidoras. ¿Cómo? Desde que me casé, tráeme la bata, tráeme un café, tráeme la Coca-Cola, tráeme el cigarro, tráeme. Y él, cuando los detalles son recíprocos, te hago todo lo que me pidas, pero cuando solamente es por parte de una señora que oyó esta plática, después me vino a platicar que quiso ella más o menos hacer lo mismo con su marido y se le ocurrió ir a decirle un día: ¿cuánto apuestas a que me escondo y no me encuentras? Y le dice él: ¿cuánto apuestas a que no te busco? 13. El anillo se hace parte de ti. Ya ni se dan cuenta que lo tienen ahí. Al inicio te molestaba. Ahora lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando se han hecho las cosas bien, ustedes llegan de tal manera a conjugar, a enredar sus vidas, que llegan a ser imprescindibles. Lejos de molestar, Te has acostumbrado a todos sus detalles, incluso para otras personas serían defectos. Para ti es lo que hacen bonito este matrimonio. Todavía me acuerdo cuando un señor me dijo: padre, es que mi mujer tiene un tic espantoso. ¿Cuál? Cuando nos vamos a la cama, antes de acostarse, empareja las cortinas, que no entre la luz. Arregla las cositas que hay en el juguetero, las porcelanas, las vuelve a colocar todas así, como si se hubieran movido solitas durante el día. Empareja las cortinas y lo mejor, cuando se mete a la cama, primero se sienta, mete las piernas, alisa las colchas, como si no las fuéramos a destender todas. El marido a veces, nada más de puro coraje, le hace todo así para decirlo: ya, métete a la cama y olvida, vamos a destender. Me dice, y sin embargo, ese tic que tiene es lo que hace a mi mujer diferente. Me hace ya amarla. Hubo un momento en que no la soportaba. Ahora la adoro. Hasta me acordó de un tipo que tenía un tic, pero más feo, y se fue a ver a un amigo. Dice: oye, tengo un tic, un problema en la garganta que no me deja hablar, porque apenas empiezo a hablar y no sé qué tengo, que ya estoy histérico. Le dice: hombre, vete a ver a un amigo mío médico que es especialista en tics. Se acaba de graduar y es un tipazo. Lo manda a verlo y ya está, ¿no? Llega este tipo y toca el timbre del doctor y abre una enfermera que hace: buenos días. Dice: vengo a ver al doctor porque no puedo hablar y ya me estoy desesperando. Pase, por favor. Lo mete. Lo pasa a una sala y se da cuenta que hay un tío que está moviendo hacia el hombro. El otro sube las cejas, el otro guiña los ojos. Todos están iguales. De pronto se abre la puerta y ese... El médico que sale y hace: ¿quién sigue? Y la enfermera dice: doctor, tenemos aquí un paciente que llegó sin cita. Sí, pero es que es urgente, déjeme pasar, por favor. Pásele. Entra ahí. Total que están ahí los tres liados. De pronto suena el teléfono y dice la enfermera, dice la enfermera: doctor, voy al teléfono. Contesta: no me dejen solo. Es toda la consulta así. Termina, pasan 6 meses y se encuentra el amigo con el otro amigo y le dice: hombre, hace 6 meses que no te veo, ¿cómo te fue? Y dice: muy bien, pero estoy a mitad de tratamiento. Mira, hay una cantidad de tics por ahí, pero son las cosas que hacen bonitas a veces a la persona con la que te casaste. 14. El anillo es discreto, es chiquitito. No te dieron un hula hoop. Imagínate que te dieron un hula hoop ahí que entras a la misa dándole. No, chiquitito. Símbolo y señal de lo que debe ser tu matrimonio: discreción, humildad, respeto. El respeto que debe haber entre el hombre y la mujer. Qué tremendo cuando te encuentras matrimonios en donde uno de los dos es dominante. Volvemos a la misma palabra: el trato. ¿Cómo me trata? Hay señoras que gritan. ¿Qué manera de gritar? Ponen al marido así. Hay señores que con una mirada se imponen. En un auditorio, pero imagínense 2,000 personas, se hizo un experimento. Dice el predicador: pásense para acá todos los hombres que se sienten dominados por su mujer. Se pasaron todos. Quedó uno solamente ahí. Dice: hombre, muchas felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? Dice: no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. ¿Ustedes en su matrimonio todavía usan palabras tipo pobre de ti? Es la última. Y este tipo de amenazas: pobre de ti. 15. El anillo ya no sale. De cada tema podríamos hablar una hora, pero se lo dejo de tarea. Yo voy rápido. El anillo ya no sale. Algunos de ustedes dicen: padre, no me lo puedo sacar ni para bañarme, ni con jabón, nada. Ahí lo tengo ya. Símbolo y señal de lo que debe ser el matrimonio. Ya no sale mi mujer, mi marido. No concibo la vida sin él, sin ella. Somos una sola cosa. Fidelidad con Dios, con mi esposa, mi esposo, con mis hijos. A veces se dice: qué difícil esto, cómo te lo pone la iglesia, que es para siempre. Es el esquema más lleno de amor. No, no es el más, el único. Imagínate este esquema que ya existe del amor libre, mientras nos queramos. Y si yo te dejo de querer antes de que tú a mí, si soy yo el que te destrozo el corazón, si soy yo el que provoco que dos, tres niños se queden por ahí sin papá o sin mamá, hasta que la muerte nos separe, ya no sale. La iglesia protege tu amor, y no lo inventó la iglesia, fue Cristo quien dijo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por tanto, ya no sale. 16 o 15 o la que sea, el anillo se va desgastando con el tiempo. Probablemente no lo tienes como cuando te lo dieron, lo tienes golpeado, alguno le habrá hecho ya un rayón, va perdiendo su brillo, pero adquiere otro: el brillo de la madurez. El brillo de la madurez en el amor. Sí, tu esposa no está como cuando la conociste, jovencita, guapa, preciosa. Tu marido no está como cuando lo conociste, ya crecieron, pero tiene un brillo que no tenía antes. Antes todo era expectativa: tendremos tres hijos o cuatro, tendremos casa, viviremos juntos para todo. Ahorita te volteas a verla, ya tienes 30, 40 años de casados, y ya no es tendremos, tenemos. Hemos creado, hemos hecho, hemos vivido, nos hemos amado. Cuando te encuentras a una persona ya de edad desgastada, desgastada por amor. Alguien por ahí me contó que fue con su mujer, creo que a votar, les pidieron un documento, y la señora, cuando lo saca, le dice el policía: señora, felicidades, usted es la única que trae una fotografía en la que representa su edad. Y dice la señora: no es esa la fotografía, es la huella digital. A lo mejor ya está más o menos así, sí, pero qué desgaste en el amor. El brillo de la madurez, qué maravilla. ¿Cuánto le tienes que agradecer a tu marido, a tu mujer, por lo que ha hecho? No es la niña preciosa de hace años, pero 17, este anillo puede perder su encanto. Puede perder su encanto. Hay gentes que los llevan a otra vez a darles un baño de oro, a que les cambien la piedra, a que los pulan, incluso a que los ajusten. Me aprieta tanto que hay que ajustarlo. Símbolo y señal de lo que tienes que hacer en tu matrimonio. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu matrimonio? Hacer mínimo una renovación matrimonial al año. Yo soy sacerdote y hago una vez al año ejercicios espirituales. Me voy a encerrar solito, digo, con otros 20 padres, pero en silencio, a rezar todo el día, a confrontarme con Dios para crecer en el amor. Yo a todos los hombres y mujeres del mundo les digo: una vez al año renovación matrimonial. Le pueden preguntar a Cata Jaramillo y a los organizadores aquí de este evento cuándo es la próxima renovación matrimonial, porque es interesantísima. ¿Qué se hace ahí? Entre otras cosas, te haces las tres preguntas que todo hombre le debe hacer a su mujer y viceversa, y que yo las digo en todas mis renovaciones. ¿Cuáles son estas tres preguntas? Primera: ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo no se lo pregunto a mi esposa por ningún motivo. Pregúntaselo. Mira, ya nos vamos, ahí es bien temprano, me quedan 5 minutos. Pregúntaselo hoy mismo: ¿te estoy haciendo feliz? Segunda preguntota: ¿qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Es una pregunta más sencillita, porque parece que te estoy diciendo: sé que te estoy haciendo feliz, pero dime qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz. Hasta aquí puede haber tres respuestas. Una es no, otra sí y otra sí, pero. Si te pregunto: ¿te estoy haciendo feliz? Y me dices no, ya estamos mal. Consulte a su médico, váyanse a renovar inmediatamente, pidan ayuda urgente. Si te preguntan: ¿te estoy haciendo feliz? Y tú dices sí, sí, sí, sí, también se oyó feo, ¿eh? Como si ni te interesara, hasta lo dices chifladito, sí, sí, sí, sí, sí, como diciendo ni me molestes, ¿no? ¿De qué hablas? En cambio, si dices te estoy haciendo feliz y te dicen sí, pero, ahí está su renovación matrimonial. ¿Pero qué? Sí, pero me gustaría salir más contigo. Sí, pero me gustaría más intimidad. Sí, pero me gustaría más diálogo. Sí, pero me gustaría que no nos ofendamos como a veces nos ofendemos, etcétera, etcétera. No dejes pasar esta oportunidad con papel y pluma y díganse las cosas que se quisieran pedir. Esto es como la cartita a Santa Claus. No, tampoco. No se trata de escribir todo lo que quieras y que te traigan todo, ¿no? Porque hay gente que saliendo de aquí le va a decir al marido: ¿ya oíste lo que dijo el padre? Que todo lo que te tenga, te pida, me lo tienes que dar. No. Hay cosas en la vida conyugal que son negociables, hay cosas que no son negociables. ¿Qué cosas son negociables? Si yo te digo hoy, deja de fumar, porque dos cigarritos al día no le hacen mal a nadie. Si fumas como un desgraciado, pues entonces sí, deja de fumar. Deja de tomar hoy mismo, porque una copita de vino no está mal. Todo esto se puede negociar. En cambio, deja de pegarme, porque todavía te quiero pegar otros 5 años. Pegar, gritar, insultar, meterte con la familia política, ser infiel, abandonar, eso no tiene nada de negociable, eso te lo puedo pedir hoy mismo. Y tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él o ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? Díganselo ustedes, pregúntenselo ustedes. Yo siempre les pongo el ejemplo de este grupo de música que se llama YouTube, supongo que lo conocen. El cantante se llama Bono y se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo. Pero el tío no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter al Estadio Azteca. 80 mil gentes, y comenzó su show como en todo el mundo, haciendo así delante de un micrófono, aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo. 80 mil gentes que no sabían ni qué, y el tío está ahí, ¿no? Aplaudiendo. De pronto dice: cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un mexicano: ¡pues deja de aplaudir! Si cada vez que aplaudes muere un tío ahí, pues deja de aplaudir. A mí me dicen a veces: cada vez que me emborracho, mi mujer se pone histérica, deja de tomar. Cada vez que grito, mi marido se enfada. Deja de gritar, deja de pegarle a los niños, dejen de recordarse el pasado, dejen de faltarse al respeto. Cada uno sabe lo que tiene que dejar de hacer, pero pregúntense, esta pregunta de la felicidad y estas renovaciones son importantísimas. Mira, vi una película que recomiendo a todos que la vean, se llama Los Puentes de Madison, The Bridge of Madison County. Es vieja, tiene 15 años. No es que sea un peliculón, pero tiene una enseñanza impresionante. No se las cuento para que ustedes la vean. Al final, está el tipo muriéndose en la cama y llega ella y se le acuesta al lado para darle una pastilla, y le dice él a ella: Francisca, yo sabía que tú tenías tus propios sueños y tus propias ilusiones. Perdóname por no haberlas sabido cumplir. Y se muere. ¿No te dan ganas como de matarlo? Yo sabía que tú tenías tus sueños y tus ilusiones, perdóname por no haberlos cumplido. No se las cuento, véanla y se van a dar cuenta del drama de ese matrimonio, por no estar pensando en la felicidad de él, de ella, y todo lo arregla simplemente con esta palabra: lo siento, perdóname. Me contaron de un concurso que se hizo a nivel mundial de arqueros. Se presentaron un austriaco, un inglés y un mexicano. Llega el austriaco y dice: pónganme un niño ahí a 100 metros, lo ponen con una manzana, agarra arco y flecha, dispara y justo en la manzana. Toda la gente aplaude y se voltea a ver quién es, y dice él: I am Guillermo Tell. Aplausos. Llega el inglés y dice: pónganme un niño a 200 metros con una manzana en la cabeza. Llega, dispara justo en la manzana, todo el mundo viendo a ver quién es, y dice: I am Robin Hood. Aplausos. Llega el mexicano y dice: póngame un niño ahí a 200 metros con una uva en la cabeza. Lo pone así. Dispara y le da justo aquí. Todo el mundo para ver quién es y dice: I am sorry. I am sorry, y desbarataste una vida. ríanse, pero aquí puede ser que haya gente que simplemente dice, lo siento, yo soy así. Has venido hoy a confrontarte nada más con tu marido, con tu mujer, no conmigo, con tu marido y con tu mujer, para que no tengas que decir lo siento, sino para que seamos un poquito más felices. Por tanto, ajústenlo, arréglenlo, participen, pregúntense para que esto cambie. 19 y penúltima, el anillo fue fundido, fue probado en el crisol, avalado por un noviazgo serio que espero ustedes hayan tenido, un noviazgo honesto. Hoy tengo que decir que muchas veces los novios simplemente se divierten, se la pasan bien. Aquí estaría todo el tema de las famosas relaciones prematrimoniales. Ya no lo digo por ustedes, ustedes ya son marido y mujer. Si me está oyendo aquí alguna pareja de novios, óigalo bien. Pero si no, para sus hijos. Ustedes son, espero que sean felices y quieren lo mejor de sus hijos. ¿Por qué la iglesia te pide tanto respeto, prudencia, noviazgo lleno de honestidad, de pureza, de generosidad, de valentía para vivir el noviazgo como se debe vivir? Porque quien no tuvo un noviazgo como el que he descrito, honesto, puro, sincero, buscando la felicidad de él, de ella, no solamente el placer, ¿qué te puedes esperar en el matrimonio? Mañana, les repito, voy a hablar con los jóvenes y siempre les cuento la historia de la princesita. No sé si ustedes conocen la historia de la princesita. Había una princesita que siempre estaba por ahí cantando en el jardín, y un día se encontró a un sapo también cantando en el jardín. Entonces llega y le dice, sapo, ¿cómo es que tú cantas? Es que no soy sapo, soy un príncipe encantado, pero el día que una princesa como tú me lleve al palacio, me ponga en su almohada y me bese, en ese momento me convertiré en un príncipe. Esta es la historia de la princesita. Es decir, esta es la historia que la princesita le contó a su papá el día que se la encontró con un tipo en la cama. Puede ser que ustedes tengan por ahí una princesita en casa y que te la llegues a encontrar ahí tratando de desencantar a un sapo y que ya lo desencantó. Pues mira, salte de aquí también con este propósito, vigilar para que lo más grande que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, vayan también por el camino de la felicidad y del amor. Última. Les dije que el anillo era completamente cerrado, ¿no? Esto habla, pues eso, de cómo nosotros dos nos hemos convertido en una sola cosa. Y para eso es importantísimo el tema de la comunicación. Como no puedo tocarlo ahora porque sería larguísimo, creo que la dimos hace 2 años, quien esté interesado, Cata tiene por ahí, si no aquí los tendrán en el colegio, libros y CDs, hay uno que se llama Si me quieres, dímelo, importantísimo sobre el tema de la comunicación. Mi experiencia como sacerdote que se dedica a las parejas es que cuando hay buena comunicación, grábatelo, todos los problemas del matrimonio se pueden solucionar, todos, cuando hay buena comunicación. Cuando hay mala comunicación, problemas pequeñísimos se hacen enormes, porque no nos comunicamos. Yo digo una cosa y tú entiendes otra. Te va a pasar lo que le pasó a ese tipo, ¿no? Que le grita a la mujer, Pepe, llama al niño para adentro. Y Pepe hace, niño. Comunicación, que lo que yo diga sea lo que entendiste tú, etcétera, ¿no? Hay veces en que marido y mujer no se entienden. No me acuerdo si les conté el año pasado que en España hicieron un anuncio que se ha convertido en el mejor anuncio de la historia de la televisión española. A lo mejor lo has visto. Llega un niño de 4 años y le dice a su mamá, mami, que me tienes que disfrazar para la fiesta del viernes. Le dice, ¿de qué? De castor. Y ahí se va la mamá a comprar borra, dientes, orejas, garras, todo. Se pasa toda la semana haciendo el traje de castor y cuando llega el viernes levanta al tío a las 5 de la mañana, lo mete dentro del traje, lo llena de borra, le mete los dientes así hasta adentro, le pone orejas, garras, todo, lo sube a la camioneta Y cuando arranca la señora, el niño se pone a cantar: vamos, castores, vamos, vamos a Belén. La tía que va manejando se voltea ahí a ver al tío este, ¿no? ¿Dijiste castor o pastor? Matrimonios, ¿entre ustedes dos se entienden? A los niños los perdonamos, pero que tú y yo a nuestra edad no seamos capaces de entendernos, y no solamente de si te dije a las 7 o a las 8, si te dije el viernes o el jueves, si me entendiste o no, no. ¿Qué significa buena comunicación? Y con esto termino. La comunicación profunda. ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposa, a tu esposo, te quiero, te amo, te necesito? Preguntota, llévatela de tarea. Ustedes dos todavía se dicen: te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice necesitar a fin de mes, y no siempre porque tengo tarjeta de crédito. ¿Ya no nos necesitamos? Cuando éramos novios, te quiero, te amo, te necesito. Lo apuntaba en un cuaderno con un Snoopy, te lo decía en inglés: I love you. Qué impresionante, como si se oyera mejor, ¿no? Como si fuera más pesado. ¿Hace cuánto que no se lo dicen? Comunicación. Otra. ¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? Una mujer necesita que le digas que está guapa 3 veces a la semana, mínimo. Señores, llévenselo de tarea. Saliendo de aquí, dile a tu mujer: qué guapa estás. Después te confiesas. Ahora díselo. No es cierto, todas las mujeres son guapas, todas. Y lo van a hacer más si se lo dices. Pues bueno, hemos dicho mil cosas de la aceptación de las promesas y de la entrega del anillo. Sería una tontería decir que todo lo que acabo de decir es la cosa más sencilla del mundo. Ah, mira, la comunicación es fácil, el perdón es fácil, vivir con una persona que es diferente a ti es fácil, comprenderla como marido, como mujer, los hijos, no es fácil. Para llegar a 50 años, 60 años de casados, y muchos llegan, mis abuelos vivieron 63 años de casados, 63, y no son los únicos, ni mucho menos, ¿eh? Yo que me muevo en este ambiente, cada rato me encuentro gente de 40, 50, 60 años de casados. Hermosísimo. Sí, pero para llegar a esto, ¿cuánta renuncia, cuánto perdón, cuánta petición de perdón, cuántos sacrificios? Pues bueno, un día leí un poema chiquitito que resume más o menos todo lo que tienen que pasar los matrimonios para llegar a florecer. ¿Quieres hablar de un matrimonio de gente feliz y enamorada? Tienes que pasar por tantas cosas. Yo te lo digo así, brevísimo. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haber padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Viene de lo que tienes sepultado. ¿Qué raíces le tienes que meter al matrimonio? Siempre dejo como conclusión la última cualidad del anillo. Te lo dieron sin precio. Hasta en eso se parece el anillo a tu matrimonio. Un hombre y una mujer que se aman no tiene precio. Hay veces que decimos: esto no tiene precio. Mentira, todo en la vida tiene precio. ¿Quieres saber cuánto cuesta un crucero? $2,500. ¿Quieres saber cuánto cuesta un Mercedes-Benz último modelo, el mejor? $50,000. Tiene precio. ¿Quieres saber cuánto cuesta una casa? $1,000,000. Tiene precio. ¿Quieres saber cuánto cuesta el amor de ustedes dos? No tiene precio. Pregúntaselo a tus hijos. Pregúntenselo a la gente enamorada. No tiene precio. agarra tu anillito y ve qué cantidad de cualidades tienen que reflejan lo que es la realidad de las vidas de ustedes. Y si alguno ya no tiene su anillo los están vendiendo aquí afuera. No, no es cierto. Cómpratelo cuanto antes. Cómpratelo. ¿Sabes cuánto adulterio? Porque creí que tú estabas libre y comencé a echarte indirectas y ya nos enamoramos. Así como a mí me piden que vaya así por la calle y que todo el mundo sepa, este es un cura, yo me espero de todos ustedes que la gente diga, mira, está casado, está casada. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.